Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Ecuador Divina Comedia. Nos encontramos en nuestro primer programa de verano, siendo el lunes 15 de julio, 16 horas 2 minutos. Bienvenidos todos, a todos quienes nos escuchan en la 940 AM y a todos quienes nos siguen también por el app, en los smartphones y a quienes nos siguen por Facebook. En el streaming también. Querida Tati, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juanito, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a quienes nos observan a través del streaming. Muy contenta pues regresando después del cierre de temporada. Juanito, venimos con esta temporada de verano recargadísimos para contarles a ustedes que tenemos una programación exclusiva para las vacaciones de los chicos, ¿no Juanito? Están de vacaciones los chicos. Claro que sí, ahora que están ellos de vacaciones, pues bueno, nunca uno tiene que dejar de aprender ni de formarse. Y pues en el verano es un buen momento como para ejercitar más esa parte del ocio, ¿no? Como para poder ir a diferentes cursos y tener diversos aprendizajes que tal vez dentro de lo que es la malla curricular académica no se puede, ¿no es cierto? Pero pues bueno, para eso estamos, ¿no? Justamente hoy día. Cuéntanos. Sí, Juanito, y los vamos a tener aquí. Va a ser un vacacional radial y todas las personas van a poder seguirnos a través de las redes sociales, a través de la 940M y de las app también que están destinadas para esto. Tenemos el día de hoy el aprendizaje de cómo elaborar un producto con desechos reciclados. También tenemos en nuestro segmento La Casa de la Música, vamos a aprender cómo hacer los primeros acordes de un violín, cómo vamos a conocer las partes de este instrumento. Y pues bueno, las personas que nos siguen van también a engancharse con esta información, Juanito, que viene acompañada también de una de las digamos fortalezas más grandes que tiene el Consejo de Protección de Derechos, que ha hecho un manual para vacacionales. Entonces ellos tienen su boletín y vienen también a darnos soporte en cómo dirigir un vacacional de manera correcta, qué debe tener, qué protección debe tener para los niños y demás. Muy bien, pues querida Tati, entonces a todos nuestros amigos que nos escuchan en la radio, les pedimos también que se puedan conectar por el app de la Radio CCE o mediante Facebook, siguiéndonos como Ecuador Divina Comedia, ya que este vacacional de Ecuador Divina Comedia yo creo que lo aprovecharán más si lo ven también, ¿no es cierto? Así es, Juanito, entonces nos vamos con una pausa musical a cargo de Bobby McFerrin y esto es Don't Worry, Be Happy. Muy bien, vamos a escuchar entonces. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. ajena. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Muy bien, estamos de vuelta ahora en nuestro segmento Manos a la Obra. Y tenemos a nuestros primeros invitados para esta etapa de verano en la que vamos a dar también acá en la colonia vacacional de Ecuador. Divina Comedia, querida Tati, preséntanos a nuestros invitados. Así es, Juanito, tenemos el gusto de contar ya en cabina con la presencia de Raúl de Cazorla, de Camaleón Academia de Arte y Ciencia. Él es diseñador gráfico graduado en la Universidad de Palermo, Argentina, y tiene un posgrado en comunicación visual de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. También estudió comunicación corporativa en la UDLA y es director creativo en la agencia Kigmo Int, catedrático universitario en el Instituto Metropolitano de Diseño y actualmente es director académico de Camaleón Academia de Arte y Ciencia. Él el día de hoy está acompañado también por Melissa Villalba, quien también es parte de este interesante proyecto. Bienvenidos a este espacio. Cuéntenos, por favor, un poco acerca de este emprendimiento y pues después todos vamos a estar sumamente pendientes del proceso para poder hacer nuestra primera construcción de algún tipo de artículo con desechos, ¿verdad? Que ustedes también lo manejan. Sigan, por favor. Bienvenidos a este espacio. Bueno, muy buenas tardes, Radio Escuchas. ¿Cómo están? Sí, mi nombre es Raúl, estoy acompañado acá de Melissa, somos de KM León, Academia de Arte y Ciencia. Bueno, esta idea nació de darle a la comunidad un espacio de aprendizaje mucho más humano, mucho más íntimo, alejado un poco del prejuicio y el estereotipo de la doctrina clásica del estudio, sino más bien empoderar a la gente de cómo ellos con sus propias manos, con sus propias habilidades y con sus conocimientos, a veces aunque básicos, especialmente los niños, pueden llegar a cambiar literalmente el mundo desde cosas muy pequeñas, desde detalles que tenemos en el hogar, a veces en la misma escuela, y cómo podemos lograr con eso crear arte, porque para nosotros lo importante es que la gente empiece a no destruir lo que tenemos al alcance, sino más bien empezar nuevamente a construir este mundo de una manera diferente. Y por eso, creo que por ese objetivo nació la academia, la cual ya le venimos trabajando alrededor de unos... es corto tiempo, 5 o 6 meses que venimos trabajando con la academia. Ajá. Bueno, la intención del vacacional es motivar a los niños, motivar a los padres a que les envíen a un lugar donde les fomenten el arte, donde los niños vengan y dejen volar su imaginación. Entonces, justo ahorita esta semana estamos en el tema de modelado de arcilla y nos damos cuenta que los niños mejoran su concentración, igual dejan volar su imaginación, se encuentran como que en un lugar de fantasías, y es increíble ver como una simple masita llega a ser algo tan, algo tan importante para ellos. Igual en el tema del modelado, justo hoy ya comenzaron a hacer el tema de macetas. Y bueno, la próxima semana comenzamos con el tema de reciclaje. Entonces vamos a hacer lo que son juguetes con material reciclable. Bueno, varias de las ofertas, digamos, que tiene este curso vacacional es el reciclaje y cómo hacerlo en familia, construir ideas creativas para hacer juguetes, tratar con materiales encontrados, elaborar una abeja, un robot, una máscara y mucho más. Esto es lo que ellos están ofertando en su vacacional. Hablemos entonces del proceso para la elaboración de alguno de estos artículos o, bueno, lo que hayan promovido como vacacional. Ya, bueno, la idea es que ellos en un principio utilicen los recursos que tengan en casa, ¿sí? Y precisamente la idea es, en lo posible, no comprar nada, sino más bien buscar si hay pinturas que estén desutilizadas, frascos vacíos, latas de conserva, cosas por el estilo, que lo que hagan es que los niños aprendan a no seguir consumiendo más cosas de las que posiblemente necesitan en casa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para construir la abejita, nosotros vamos a pedirles en el primer día de clase que ellos busquen lo que sería una lata de conservas de frijoles. Ya, entonces vamos a iniciar ya con la explicación para la construcción de la abejita. Sí, sería el inicio de la... Vamos entonces. Ya, entonces, bueno, para construir esta abejita, lo que vamos a necesitar encontrar en casa o buscar en casa, y esto que lo tengan en cuenta tanto los niños como los padres de familia, que son los que deberían guiarles, serían una lata de conservas de frijoles, una lata de conservas de maíz de cualquier tipo, 2 tillos de gaseosa, ¿sí? 4 botones medianos, que más o menos deben medir de 1,5 centímetros de diámetro, una botella de bebida personal, 1/2 metro de piola o lana de cualquier tipo, y pintura acrílica negra y amarilla, y los pinceles o las tijeras que dispongan a mano en ese momento, ¿sí? Entonces, la idea es, en principio, enseñarles cómo se les puede, por ejemplo, lavar a los materiales, es decir, no utilizar el material que tal vez esté grasoso o que haya estado descuidado en la basura, sino que en principio, de manera cuidadosa, con un trapo, tal vez con agua y jabón, quitar y desengrasar los elementos para que después puedan ser susceptibles de ser perforados, pegados, grapados. Entonces, ese sería el paso inicial, que los niños aprendan a darle la primera limpieza a todos los productos que vayan a utilizar. Después lo que se tendría que hacer es, el cuerpo de la abejita tendría que estar construido con una de las latas que acabamos de mencionar, ¿sí? Luego a la botella de gaseosa que se ha pedido se le tendrá que partir por la mitad para que eso constituyan las alas de la abejita, ¿sí? La botella de plástico. Sí, la botella puede ser de 500 ml. Sí, puede ser de 500, 750 ml. Todo depende, igual, la idea es guiarles también en cuál va a ser el tamaño final de la abejita. Perfecto. Y eso entonces va a depender mucho de eso, pero cualquiera sirve, digamos. Igual, una cosita que sí sería bueno que tomen en cuenta los papitos es que el hecho de utilizar material reciclable para hacer juguetes, la idea es utilizar cositas de casa, o si es que estamos en plena avenida, en plena calle, y encontramos una botella, recogerla. Porque nos ha pasado mucho que los papitos compran botellas para que el hijo lleve a la escuela, cosas así, y no, pues esa no es la idea. La idea es como que reutilizar o encontrar de la calle y pues darle otra vida a los desechos que estamos teniendo diariamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta eso, que no es comprar, sino encontrar o buscar en la casa o pedir a un familiar, pero no consumir. Claro, la intención es reutilizar, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Entonces, con estas botellas, como les comentaba, lo que vamos a hacer es partirles de la mitad y constituir lo que serían las alitas de la abeja. Luego, con la lana o la piola, se van a hacer las patitas de la abeja, que simplemente se pegarían en la lata de un costado. Y después lo que se va a hacer con los tillos de las gaseosas es darles la figura de los ojos. Los dos tillos constituirían los ojos de la abejita. Y después, ya con la pintura acrílica, siguiendo las líneas de estas que tienen las latas de conserva, que justo son diametrales al objeto, iríamos pintando las 6 líneas negras y las 5 líneas amarillas que van a dar la figura de lo que sería el cuerpo de la abejita. En realidad, el proceso de la construcción de esto no es para nada difícil, más bien la idea es guiarles a los niños en cuanto a qué tipo de recursos traigan ellos mismos para que salgan abejitas diferentes, o sea, distintas. Porque en muchos casos lo que suelen hacer es, claro, mandarles a comprar específicamente ciertas cosas, pero claro, los papás lo que hacen no es reciclar, sino más bien comprar más cosas con tal de que el objeto salga exacto. Y esa no es la idea, más bien es tratar de ver cómo los niños explotan los recursos que les mandan de casa y que salgan objetos o figuras artísticas, y de cada uno de diferente manera. Ese sería el proceso de construcción de la abejita. Lo mismo será con el resto de los objetos, que serán el robot, que ese robot sí va a estar construido 100% de metal, digámoslo así, que son con las latas de conserva y los tillos. Se necesitará alrededor de 30 o 25 tillos para poder hacer las extremidades, los brazos, las piernas del muñequito. Y luego se hará las perforaciones para que se puedan hacer los ojos o la nariz con los mismos elementos. También va a haber una técnica que se llama papel maché. Es un clásico, digamos, pero que a los niños les encanta, porque creo que a los niños lo que más les gusta es sentir en sus manos cómo sus manos trabajan el material. Entonces la idea del papel maché es que traigan diarios viejos o papel viejo que tengan en casa, mezclarlo y hacer una cola, una pasta con goma blanca, y en una pelota o en otro o una cacerola empezarle a dar la forma de lo que va a ser la máscara. Y ahí sí se les va a guiar, como ellos ya tuvieron. Lo importante de este curso es que, como hubo un curso de ilustración de personajes básico y el de arcilla que está ahorita en este momento, ellos ya tienen una noción leve, aunque sea, de lo que es de hacer un boceto. Si quiero hacer una ardilla, y claro, primero quiero ver si la ardilla es redonda o es más cuadrada o es más triangular. Entonces eso les va a ayudar a los niños, que cuando ya quieran proponer la máscara, pues tengan una noción de cuál es la forma ideal que quisieran llegar. Y es sorprendente, porque a veces uno piensa que el niño hace las cosas como que mecánicamente, y al contrario, si se les deja la libertad de crear cosas, de ellos te sorprende. De la boca de nuestros tutores nos han dicho que han salido sorprendidos de, por ejemplo, cómo algunos niños ya ilustran personajes, y que capaz ni los papás conocían esa habilidad que estaba escondida de los niños. Entonces, en resumen, sería eso lo que va a suceder en esa semana del vacacional. Estamos ya preparando igual todos los recursos y las cosas de ahí en la academia para que los niños ingresen la siguiente semana. Así que esos serían los detalles de la construcción de estos objetos hechos con reciclaje. Chéverísimo. Entonces, bueno, en este momento todos quienes pudieron escuchar sabemos ya cómo realizar una abejita a partir de desechos o de material reutilizable. Y pues bueno, para quienes quisieran también aprender a construir este robot o esta máscara, pueden inscribirse en los vacacionales de la Academia KM León. Uh-huh. Cuéntanos cómo, o sea, ¿van a ser solo una semana? ¿Van a tener varias semanas de curso? ¿Cuál es la metodología y cómo se puede acceder? Ah, ya tenemos dos periodos en la academia. El primer periodo fue todo julio. Empezamos desde la primera semana de julio con el curso de ilustración. Luego está el de arcilla, que es de esta semana. La siguiente es el reciclaje y terminan con coreografía la cuarta semana. Y en agosto vuelve a empezar el 5 de agosto, nuevamente primera semana de ilustración y consecutivo las siguientes. Entonces, cualquier persona que quiera inscribir a sus niños nos puede encontrar en redes como KM León o KM León Oficial, o nos puede igual llamar al teléfono 098-4477-225. A las personas que estén escuchando la radio, se les va a dar un descuento del 50%, ¿sí? A las personas que que nos llamen y hayan escuchado este programa. Pues la idea es motivar a la gente. En principio, digo, tal vez a que no entre a los vacacionales clásicos, que no digo que están mal, pero bueno, hay muchísimos vacacionales en este momento de cosas que sí, tal vez tienen que ver con el deporte, con la gimnasia y con otro tipo de disciplinas, pero creo que hay muy pocos que le dedican el tema específico al arte. Y creo que es importante porque creo que la cultura del país depende mucho de cómo nosotros cultivemos eso en los niños. Entonces, pues todos quedan invitados y ojalá podamos contar con la mayoría de gente en estos dos periodos de vacacionales que estamos promocionando. Muchísimas gracias, Raúl, por darte tiempo y cita para poder contarnos esta elaboración y también por este interesante proyecto que tienen para poder difundir sobre todo las habilidades de los niños, ¿no? Que ahora es sumamente importante. Nos vamos con nuestro segmento El Mundo de Hoy y regresamos. Esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16:21 y comenzamos con nuestro segmento El Mundo de Hoy. Tenemos el gusto de presentar a Tatiana Montalvo, que es especialista de observancia de la política pública. Bienvenida a este espacio, Tatiana. Buenas tardes, gracias por la apertura y gustosa de poder compartir con ustedes algunas cosas referentes a cómo generar estas colonias vacacionales seguras, diversas y que sean respetuosas de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Tatiana. Nos encontramos en esta tarde con dos Tatianas, con Tatiana, la que siempre nos acompaña, y con nuestro invitado Tatiana Montalvo. Muy bien, pues bueno, yo creo que sí es importante el poder como reglamentar y el estructurar de alguna mejor manera el tema de los vacacionales, porque sí, pues cada quien podría hacerlo con libertad, pero ninguno tendrá nunca malas intenciones, ¿no? Pero siempre es importante saber hasta dónde se puede llegar, con qué se cuenta, con qué no se cuenta, y al final de cuentas estamos tratando con menores de edad, ¿no? Y creo que es importante que haya unos lineamientos. Es muy valioso el que se haya reglamentado y pues coméntenos y bueno, es importante también que el día de hoy agradecemos su presencia, que nos pueda venir a comentar brevemente de qué se trata, cuál es la intencionalidad y cuál es la estructura que tiene esta normativa. Bienvenida y adelante. Bueno, el Consejo de Protección de Derechos es un organismo público que genera política pública, que da directrices sobre algunos temas. Y en el tema de colonias vacacionales se han generado unas directrices de protección de niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y recreativas. Ahí es importante identificar que madres y padres en esta época siempre van a estar buscando las mejores opciones para sus hijos. Y en este sentido es importante que identifiquen lugares y organizadores responsables. Como tú decías, o sea, son niños, niñas y adolescentes que requieren que toda actividad sea planificada, que tenga tiempos, que haya responsables, que se identifique, por ejemplo, por cada 10 niños un monitor, un facilitador. O sea, no es tener un facilitador por 50 niños, eso es complejo manejar. Entonces, eso también va a prevenir riesgos, accidentes, que es lo que se espera. El que las entidades, sean públicas, privadas, comunitarias, puedan identificar personal capacitado o preparado, porque en muchos de estos espacios nos apoyamos en los jóvenes que tienen interés en trabajar con niños, niñas y adolescentes, pero hay que prepararles, y hay que prepararles no solo en las actividades específicas, como les escuchaba a los compañeros, de hacer manualidades, de utilizar el arte, etcétera, pero tienen que ser también gente que reconozca los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reconozca que el derecho al juego, a la recreación, es un derecho, no les estamos, no es un tema de de mantenerles solo ocupados, sino son, es un derecho que debe ser ejercido desde los niños y que eso les permita crecer, formar su personalidad, relacionarse con otros niños, eso es importante. También muchos de estos espacios generan movilidad de los guaguas a piscinas, a parques, entonces cómo tener cuidado si vamos a contratar un bus, el bus tiene que tener los permisos, las llantas tienen que tener las seguridades, identificar todos estos pormenores. ¿Qué pasa también en las inscripciones? A veces se ha identificado que no hay una ficha de inscripción donde se pueda identificar un teléfono de contacto de la madre, del padre, de un representante legal en caso de alguna emergencia. ¿Qué pasa con alergias? A veces los guaguas son alérgicos a algo y comieron algo y ese rato no saben qué hacer. ¿Cómo lograr identificar en el entorno cercano cuál es mi red de apoyo? Es decir, un centro de salud cercano, tal vez alguien de la Cruz Roja, un centro médico o incluso la propia policía comunitaria puede apoyar. Hay entidades y grupos que han hecho colonias vacacionales o campamentos que van buscando esa red de apoyo en su entorno cercano para que todo salga bien. ¿Qué pasa con ese botiquín de primeros auxilios que deben tener? El saber qué hacer si algún niño se atoró, se cayó. Y hay algo que si bien no es reiterativo, pero también hay que considerarlo. ¿Qué pasa si un niño es acosado o violentado sexualmente? ¿Cómo debemos actuar? Entonces, ¿a quién tenemos que avisar? Si estamos trabajando con niños, tenemos que identificar que la policía comunitaria es nuestro referente en el territorio, o el 9111 también es nuestro referente, si podemos llamar. Ellos son los que activan a los actores del sistema para actuar de manera urgente. ¿Qué pasa también con los refrigerios? Son los niños los que llevan, es la institución la que pone los refrigerios, ese refrigerio tiene que ser nutritivo, identificar cosas propias del sector, de la ciudad, para que los niños aprendan también a comer cosas diferentes, las seguridades en la piscina, no dejarles solos, que son como cosas más relevantes para evitar básicamente el riesgo de los niños. Y que ese espacio, que más bien es de generar conocimiento, habilidades, destrezas, no se convierta en un espacio tal vez de riesgo. Raúl, ¿tú conocías respecto a estas directrices que las ha trabajado muy duro? Yo creo que es algo no solo de felicitar, sino de difundir e incentivar. Me parece que es un trabajo bastante bien logrado. Lo importante es que nosotros podamos tener conocimiento para que de esa manera se pueda reducir muchísimo los riesgos. ¿Qué podrías tú, tal vez ya lo estás aplicando en tu vacacional respecto a estas directrices que nos ha contado Tatiana? Sí, la normativa la vimos con los socios que tenemos en la academia, que somos 4 personas, y si no al 100%, al menos en este caso que es un edificio y es el lugar donde se están dando los cursos, pues hemos intentado aplicar la mayoría de la normativa. Por ejemplo, en el tema del transporte, estamos utilizando transporte escolar reglamentado para que los padres, que son los principalmente preocupados, estén tranquilos en ese aspecto, que es uno de los primordiales, tanto en el inicio del curso como al final, cuando los niños van y regresan a sus hogares. Y tal vez ahí importantísimo el trabajo de lo público y de lo privado. O sea, quizá poder tener también este material en sus instituciones, en los lugares en donde se estén desarrollando, para que los padres también puedan estar informados. Sí, porque más que importante, creo que es primordial el hecho de que los niños sientan que no es un entorno donde se les va a presionar o hacer cosas que no quieran, sino que, dadas las libertades que tienen ellos, pues llegan momentos en que tienen que salir a tomarse lunch, o si están haciendo alguna actividad pueden igual recrearse de cualquier manera, porque la idea también es alejarles un poco de la estructura clásica de las clases regulares. También hemos previsto, por ejemplo, el tema de la ayuda de una parvularia para que se haga cargo igual de no las actividades específicas del arte, sino también también de que esté pendiente de las actividades regulares, que pueden ser desde ir al baño, que puede ser algo tan sencillo, pero donde pueden ocurrir tal vez algún problema. Estamos pendientes de eso para que los padres sientan la seguridad de dejar a sus niños con nosotros durante el mediodía que dura el curso vacacional. Tatiana, ¿cómo están haciendo el trabajo con lo privado? En lo privado, si bien a nivel nacional, o sea, no estamos hablando solo del distrito, aún existe un vacío legal, que es la regulación de estos espacios, sean públicos, privados o comunitarios. Entonces, ahí ha sido más bien la difusión a través de las redes sociales del Consejo de Protección de Derechos. Más bien se ha trabajado por el ámbito público, es decir, a los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, rurales, al municipio de Quito, se le ha oficiado las directrices para que en sus colonias o campamentos o actividades que realicen ya las puedan considerar. Estas directrices las venimos difundiendo en estos periodos tanto de agosto como de febrero, que son las intermedias, las vacaciones intermedias, de manera directa. Quienes estén interesados pueden encontrar esta información, está colgada en la página web del Consejo, es www.proteccionderechosquito.gov.es. Pueden tomar esa información, aplicarla, mejorarla, porque este es un instrumento de política pública que siempre va a ser perfectible. Hay una actualización donde se incorpora el tema de discapacidad, o sea, ¿qué pasa con los niños con discapacidad? Porque ahí ya requieres adecuar espacios, rampas, etcétera. Entonces sí es tener como cómo lograr incluir a los niños con discapacidad en estos espacios donde pueden relacionarse con otros niños, y los niños que no tienen discapacidad aprender que el relacionamiento no es solo con personas sin discapacidad, sino también con las personas con discapacidad, que es importante que comencemos a incluirlos. Así es, también creo que es tan importante poder llegar a ellos de una forma profesional, que es lo que Raúl realiza en su institución, y que ellos no guarden de cierta manera este inicio de rechazo. A veces los niños, entre niños, pueden ser muy crueles, pueden decir, qué sé yo, el gordito, el cuatro ojos, el esto, el otro. Entonces qué importante también que sean más bien inclusivos. Nos vamos, Juanito, con los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura, y regresamos para continuar conversando con Tatiana y Raúl de la importancia que tiene no solamente tener un entorno seguro, sino también de desarrollar con profesionalismo estos vacacionales. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpicine! ¡Es hora de Chulpicine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, arbolar tu imaginación. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 17 de julio, a las 7 de la noche, estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta después de los cortes publicitarios de la Casa de la Cultura del Ecuador. Y bueno, estábamos justamente conversando con Tatiana y Raúl sobre el tema de la normativa y cómo esta puede cumplirse o no cumplirse. Todo dependerá de la responsabilidad que tengan las personas que están organizando, ¿no? Y cuál es la funcionalidad de ella. Y si en algún momento podría ser obligatoria o no. Dentro de ello, ¿qué paso se ha dado? ¿Cuáles son los procesos a seguir? ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer? Frente a esto, como les mencionaba, sí hay un vacío desde el rector de la política, que en este caso sería la Secretaría de Deporte, lo que antes era el Ministerio del Deporte, porque son quienes te deben dar las directrices generales. Y desde lo local, cada institución pública, privada, comunitaria, acatar, porque siempre esas directrices son mandatorias. Desde el Consejo de Protección de Derechos se hizo hace un par de años un proceso de observancia sobre el tema de colonias vacacionales en Quito específicamente, porque es nuestro ámbito de acción, y frente a eso se remitieron las recomendaciones al Ministerio, que en ese momento era Ministerio de Deportes, y esperamos en algún momento tener ya respuesta desde el Ministerio, porque este vacío de la regulación de quién puede o no puede generar un espacio de recreación temporal, porque estos son temporales, tienen que ser regulados, porque encontramos desde lugares donde pueden ser gratuitos hasta lugares que te pueden cobrar muchísimo y tal vez el servicio no es el apropiado o no te permite desarrollar realmente habilidades, destrezas de los niños. Y nosotros seguiremos haciendo el seguimiento a esto y esperemos ya en algún momento poder dar buenas noticias respecto a la regulación de este tipo de actividades. Claro, bueno, y es importantísimo, ¿no? Ojalá en algún momento eso se pueda, como usted dice, normar y pues regular cada uno de esos espacios para que no se sobredemande el espacio y se cumpla con las necesidades de la persona que ingresa, ¿no? Muy bien, pues a ti. Y disfruten también, porque hay ocasiones en las que uno va al vacacional y resulta que me toca con 30 compañeritos en la clase, yo no aprendí nada, mi profesor no me puso atención. Entonces a veces uno también sale un poco, tal vez no cumplió las expectativas. Entonces sí es súper importante que esta regulación sea una retroalimentación para los que ya están operando en este periodo y pues... Más que esta óptica, digamos, de verle como algo solo referencial, se cumpla, tenga un cumplimiento total. Exacto, y de hecho yo creo que el tener directrices ayudará a los espacios que de alguna manera lo hacen ya bien a que puedan ir mejorando también, porque no solo hay que verle el lado como que negativo de quienes lo hacen mal, sino también de quienes ya tienen un espacio definido, tal vez tienen años haciéndolo, lo hacen bien, pero con estas directrices se puede mejorar, ¿no? Cada uno de los procesos que van teniendo dentro de lo que del servicio que ofrecen a la comunidad. Así es, Raúl. Entonces cerremos ya este espacio y no sé si tú quieres recordar a las personas que nos ven y nos escuchan la lista de materiales que van a utilizar en su abejita y también pues recordarnos hasta cuándo va a ser posible inscribirse, ¿no? Ya, a ver, las inscripciones están abiertas, digamos, para la semana que viene, que es justo el curso de reciclaje creativo, están abiertas hasta el día lunes 22 de agosto, van a estar abiertas, y para el siguiente periodo igual ya se podrían inscribir para el mes de agosto, si es que así lo desean. Porque hay muchos padres que ahorita sus hijos ya los han ingresado en otros vacacionales y justo ven nuestra publicidad y dicen, hubiera querido que sea mejor acá, que sea el de reciclaje. Pero no hay ningún problema, al final en los dos periodos se puede aprender, así que... Tengo una consulta, ¿y ustedes, aparte de los vacacionales, tienen algún tipo de curso permanente, taller o algo que... este es precisamente un programa que promueve mucho el tema ambiental y usualmente en distintas temporadas del año pues sí dan capacitaciones o se unen un poco con la empresa pública y también abren talleres para enseñar cómo hacer una importante recolección de desechos. ¿Ustedes tienen tal vez algo que no sea exclusivo de temporada? Bueno, por el momento te podría comentar de este vacacional. Lo que estamos haciendo regularmente ya es instaurar cursos de, por ejemplo, te digo, de ilustración de personajes, que sí es un un curso regular. La filosofía del centro igual siempre está encaminado al tema de la resiliencia, el reciclaje, el buen uso de los desechos, pero como curso como tal esperamos poderlo tener pronto y lo estaríamos informando a través de nuestras redes sociales, así de manera específica un curso regular de reciclaje. Que sería... excelente, claro, sería una cosa. Buenísimo. Sí, no, es lo que más que la demanda, creo que es la conciencia mundial que es la que te obliga ya a fomentar otro tipo de enseñanza que tenga otro tipo de prácticas más conscientes. Entonces, sí, pronto lo verán en la academia, así que esperamos que nos sigan. Perfecto. Muy bien, pues entonces estemos atentos en las redes sociales de la Academia KM León. Y algo más. ¿Qué edades, en qué edades se puede ingresar al curso? Ah, ya, justo estos vacacionales están dirigidos a niños de entre 8 a 12 años. Sí, siempre tenemos un rango de hasta 7 y 13 años que puede ingresar, dependiendo los meses de los que hayan nacido, porque hay muchos padres que igual nos preguntan que su hijo está justo yendo a cumplir los 8, entonces no hay ningún problema, pero esa es la edad que nosotros hemos manejado. Para edades menores, igual justo de la mano con lo que están hablando, pues se necesitaría otro tipo de recursos y de conocimiento igual para evitar algún tipo de problema, o con el tema también de personas con capacidades diferentes que sí nos han pedido ingresar al curso, pero conscientes de que no tenemos toda la estructura para poder vincular a estos niños. Digo, hemos preferido esta vez no hacerlo así, pero sabemos que para el siguiente debemos, porque hay mucha gente que quiere que sus niños también ingresen en este tipo de cursos diferentes. Y creo que es la mayoría, ¿no? Porque lo ven al arte como una forma diferente de ayudarles en las diferentes capacidades diferentes que tienen. Así es. Bueno, Tatiana, también agradecerle por su presencia aquí, sobre todo por el respaldo que tenemos a través del Consejo, pues que es una guía que recoge no solamente parámetros, sino también seguramente las personas que quieren poner este tipo de vacacionales tomarán muy en cuenta. Le agradecemos mucho por estar aquí, pues, y si quisiéramos que nos refuerce un poco la información. Bueno, decirles a madres y padres, a familiares que están interesados en buscar estos espacios, que se den su tiempo para buscar los mejores espacios que realmente generen en sus niños esas habilidades, destrezas y que puedan ejercer ese derecho a la recreación, porque es un derecho que tienen niños, niñas y adolescentes y es importante que ese derecho se cumpla de la mejor manera. Y para esto pueden revisar estas directrices, están colgadas en la página institucional que vuelvo a repetir, www.proteccionderechosquito.gov.es. Ahí tienen, nosotros trabajamos con 10 grupos de atención prioritaria, uno de ellos son niños, niñas y adolescentes, van a encontrar un área específica de niñez y ahí van a tener mucha información que les puede servir para ubicar cuál será el mejor espacio. Además es importante recordar que los niños tienen voz, entonces hay que escucharles también qué quieren ellos para su colonia, su espacio de recreación en estas vacaciones. Entonces escuchémosles a los niños y en función de eso también vamos buscando cuál es la mejor opción para ellos. Así es, la idea es que estas organizaciones sean más bien vacacionales seguros, inclusivos y respetuosos, Juanito. Nos vamos entonces con un corte y regresamos con nuestro segmento La Casa de la Música. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. ¡A la Casa de la Música! Y comenzamos con nuestro segmento La Casa de la Música. El día de hoy, como estamos ya con nuestro programa de vacacional durante todo el mes, disfrutando de este verano, Juanito, tenemos la presencia de Ailén Muñoz. Ailén es una joven que está muy interesada en el tema de aprender a tocar y tocó ya, y toca y entona y compone en el violín. Y para nosotros es un gusto tenerte aquí y que pues tú nos puedas contar sobre tus inicios, cómo nació este cariño, este apego por este instrumento y pues que también puedas enseñarles a otras personas. Lo interesante de esto es también poder transmitir un poco el conocimiento y que para los que están aburridos ahorita en la casa y la mami les puso a lavar los platos, pues ya tenemos de aquí a Ailén que nos va a salvar un poquito del aburrimiento. Bienvenida, Ailén. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. Me inspira estar aquí. Qué lindo. Cuéntanos un poco cómo nace este apego por este instrumento, este cariño. Bueno, desde que era pequeña, tenía 7 años, entonces mi tía me invitó una vez a un concierto de música clásica. Okay. Desde ahí me enamoré del violín. Me nació ese amor por el violín y me encantó este instrumento. Okay, ¿y cuál ha sido el proceso de aprendizaje que tú tienes? O sea, ¿qué ha sido lo complicado de aprender este instrumento? Lo complicado de este instrumento. Entonar, afinar. Que es difícil, pero con la ayuda de microafinadores es mejor. ¿Qué les recomiendas tú a los niños o adolescentes que están aprendiendo ya con algún instrumento? Por ejemplo, qué sé yo, ¿les gusta la guitarra o también les gusta mucho el violín? ¿Qué les dices tú a ellos? Que comiencen aprendiendo escalas, lo que son la, do, re, mi, fa, sol, así, que empiecen aprendiendo eso, claro, en su instrumento. Y que no se den para atrás por su sueño, porque es bonito aprender un instrumento. Okay. Bueno, entonces, Ailén, las personas que ya te están viendo y escuchando quisieran como que comenzar a aprender sobre este instrumento. Cuéntanos entonces, ya. Puedes sacarlo y mostrarlo también por el streaming que te están viendo para que sepan qué partes tiene y todo eso. Muy bien, vamos entonces con la explicación. Ah, ya, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Esto es la caja musical. El diapasón, el mango. El mango es la parte superior. Okay. No, el mango es la parte de aquí. Ya. El diapasón es la parte superior donde colocamos lo que es para entonar. Ya, oye. Sigue la clavija. Esto le sabemos llamar caracol. Ya. Las clavijas. Esta es la clavija de la, de mi, la de re y la de sol. Ya, para quienes nos escuchan, las que están ubicadas a mano izquierda, ¿verdad? Sí, a mano izquierda. Bien. Serían la, mi, y en la derecha nos encontramos con re y sol. Muy bien. Okay, perfecto, entonces ya. Vamos con el tema de lo de abajo. Ya, se encuentra el alma, las Fs. Que es el cuerpo, digamos. De... Claro, en la parte central. El puente, donde también se colocan las cuerdas. El afinador, que está más abajo, y donde se colocan los microafinadores. El botón, que ya se encuentra en la base. Okay. Y esto se le llama barbilla. Barbilla. Es ahí donde pones tu quijada. Exacto. O tu barbilla. O el mentón. Ok. Ya. Ahora vamos con el arco. Ya. ¿Sale? Ya. Gracias. Ya. En el arco... en el arco se encuentra la vara. Ya. Uy, se salió. Bueno, normalmente estas cerdas se salen, pero es mejor cortarles con tijera, no jalarlas porque se rompe todas las cerdas. Ya. Este es la vara, las cerdas, o también se pueden llamar el cabello de caballo. El cabello de caballo. Okay. Ya. La nuez. La nuez. Ya, que es la parte de abajo. Sí, de la parte del talón. El talón y la nuez. Luego se encuentra al último el tornillo. Ya, muy bien. Este es el arco. ¿Y el violín? Perfecto. Ok, entonces dentro de las cuerdas, digamos, ¿cuál es el orden de las cuerdas? Se clasifican, tienen cuatro cuerdas, iniciando por mi, que es la primera cuerda, la, que es la segunda cuerda. Puedes sonarla si quieres para que... Está bien. Mi, la, re, y normalmente encontramos la última, que es sol. Ok. Ya. Y entre estas cuerdas... se clasifican también en escalas. Lo que hacemos como si, y digamos, queremos que suene la, pero la queremos en tonal con si, como si. Entonces tenemos que colocarlo en el primer dedo. Eso es lo principal, la expresión en el dedo, sí. Y es en la primera línea. Y así hasta seguir escalas. Esto se aprende mejor viendo, la verdad. Sí. Por supuesto. Ahora, dentro de lo que es los sonidos y las notas que tú emites con las cuerdas, debe haber una clasificación distinta a lo que usas ya el arco, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va la clasificación ahí? ¿Nos podrías hacer escuchar y explicar un poquito? A ver, la clasificación de las cuerdas. Mi, ajá. Entonces, a ver, les vamos a escuchar. Claro. Tenemos la cuerda de mi. Excelente. Entonces la tocamos y suena fa, porque va en el orden de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero hay entonaciones. Ajá. Entonces tenemos que, digamos, la primera línea ya es fa, pero está sostenido. Perfecto. Y más arriba de la primera línea es fa normal. Ok, abajo es sostenido, arriba es normal. Sí. Y así sigue mi, fa, luego sigue sol. Sostenido. La. La sostenido. Y llegamos a un punto donde esta cuarta línea ya sigue siendo sí. Okay. Ya. Y así con las otras cuerdas. Digamos, esta es la. Ya. Yeah. La sigue en la primera línea, sí. Luego do, do sostenido, re, re sostenido y sigue en mi. Muy bien. Okay. Las líneas que tú tienes, ajá, señaladas en tu violín son las de escalas. Exacto. Perfecto, muy bien. Que es otra técnica, ¿no, Juanito? Otra técnica como para que nosotros también podamos comentarles a nuestros amigos oyentes y a quienes nos observan, que es otra técnica poner de cierta manera estos separadores, ¿no? Sí. Con eso clasificamos las escalas y es como que mucho más sencillo ubicarse. Exacto. ¿No? Perfecto, muy bien. Okay. Y ahora, ¿nos podrías entonar algo para saber cómo suena de bien el violín? Está bien. Suerísimo. ¿Qué nos puedes, con qué canción nos puedes deleitar acá? Con el himno a la alegría. Chéverísimo, vamos. Justo, entonces. Juanito, como estamos alegres hoy. Que empiece el verano. Empieza el verano, sol, playa, arena, chicos en bikini. Vamos entonces. Que no me escuche mi esposo, por favor. Bueno. Ni su esposa, Juanito. Pero dijiste solo chicos. Entonces, vamos, mentira. Mentira. Vamos ahí. Vamos ahí. Muy bien, estamos aprendiendo entonces. Vamos con Aileen. Muy bien, chéverísimo. Y no te preocupes por esa pequeña equivocación. Así también se dan cuenta de que los chicos que están aprendiendo, pues, así se aprende, ¿no? Así es el tema en absolutamente todo. Y es importantísimo también que puedan retroalimentarse, ¿no? Seguir buscando en internet, poder tener claro cómo funciona cada uno de los instrumentos. Y yo creo que más que ello es un aporte importantísimo de autoeducación, Juanito. El tiempo de ocio y recreación que vamos a tener en estas vacaciones, pues que podamos utilizarlo o aprovecharlo en cosas que nos den nuevos aprendizajes. Sí, pues, Tati, es importantísimo siempre todos estos temas, ¿no? Que de alguna manera también nos ayudan a aprender a autorregularnos, a ser pacientes y un sinfín de cosas importantes que nos traen el aprender, el formarnos, el ir explorando en otro tipo de disciplinas. Y bueno, Tati, hemos tenido un programa súper interesante donde hemos aprendido muchísimo y donde empezamos ya las vacaciones. Vamos cerrando el programa y pues agradezcamos a todos nuestros oyentes y también a nuestros invitados, querida amiga. Así es, Ailén, despídenos por favor, despídete tú también. Bueno, gracias por escucharnos. Estamos al siguiente día con más. Muchas gracias, suerte en todo y bendiciones. Muchas gracias, Ailén. Y bueno, tenemos también el cierre de nuestros invitados. Les agradecemos mucho a Tatiana, que estuvo el día de hoy representando el consejo para comentarnos las directrices de los vacacionales. También a Raúl y Melissa, que estuvieron con nosotros el día de hoy enseñándonos a hacer nuestra abejita con productos reciclados y también el robot con productos reciclados, Juanito. Creo que el día de hoy cerramos de esta forma y pues nos vemos la siguiente semana a las 16 horas por Ecuador Divina Comedia. Mi nombre es Tatiana Muñoz. Nos vemos la siguiente semana con muchísima más información. Muy bien, el siguiente lunes seguiremos con esta nueva temporada de verano y continuaremos con muchos más aprendizajes. Mi nombre es Juan Carlos Quelal, ha sido un gusto y hasta la próxima. Promocionales y públicos.